livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu lido. Bienvenidos a todos los libros, su libro, el programa de reseñas literarias de Radio Universidad que dirige, que presenta, que coordina, que hace todo, Alberto San Segundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. En una semana que yo creo que es más literaria que nunca, ¿no? Sí, bueno, también saben nuestros oyentes habituales. Yo soy alguien de costumbres, más bien dado a los protocolos, a las rutinas. De buenas costumbres. Sí, bueno, eso ya no sé si que lo juzguen los demás, si la lectura es buena o mala costumbre. No, pero ahora me refería a una serie de hábitos que tanto... Antiguamente algunas personas pensaban que era peligrosísimo. Que era peligrosísimo, sí, efectivamente, ¿no? Que, bueno, me refiero a las pautas, a los protocolos, diríamos, que seguimos en los dos programas que yo llevo en Radio Universidad, tanto en Buscando Leones como en las nubes, como en todos los libros un libro. Solemos, en ocasiones, vincular el sentido de la emisión de cada semana con algún acontecimiento de la vida real. Una de estas pautas que se repite a lo largo de los años es la de conectar, tanto en Buscando Leones como en Todos los libros un libro, conectar a los libros con ocasión de la Feria del Libro en Salamanca o, en este caso, de la muy reciente, hace un par de días, celebración del día del Libro, conectar nuestras emisiones a la temática relacionada con el día de referencia. Por tanto, hoy sí traigo un libro sobre libros. Y quiero anticipar también al oyente, digamos, dos ramificaciones del programa de hoy. Por un lado, que no será en Todos los libros un libro, esta de hoy, la única ocasión en la que hablemos de libros sobre libros, porque dentro de unas semanas, de un par de semanas, cuando estemos ya con la Feria del Libro en la ciudad, volveré a traer algunas propuestas vinculadas a estos libros que hablan sobre la lectura, sobre el acto de leer, etcétera. Y también... Fíjate, Alberto, que yo pensaba que con este de hoy agotábamos el tema. No. Pensaba, bueno, ¿cuántos libros pueden haber que hablen sobre libros? Pues, cientos. Fíjate, es increíble. Sí, sí. Se ha convertido en una especie de, diríamos, subgénero, los libros sobre libros, cada vez más, y fíjate que eso podría contrastar con la idea que circula por ahí con carácter general y que yo no tengo demasiados argumentos para cuestionarla, según la cual cada vez se lee menos. Y sin embargo, los libros acerca del acto de la lectura, lo que significa leer, la importancia de la lectura, etcétera, los libros sobre libros, como he calificado, como he querido acuñar, digamos, son, proliferan exageradamente, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez, bueno, si te interesa mi opinión, yo creo que sí, que cada vez se lee más, pero leemos menos libros. Leemos más, pero de otro tipo de cosas. Sí, bueno, es posible. No, quería comentar también a propósito de esto, que también en Buscando Leones desde el lunes, desde el programa del lunes y durante cuatro semanas consecutivas, vamos a tener, estamos teniendo ya, dado que el lunes ya empezamos, una pequeña serie de cuatro programas, como digo, dedicadas a, en este caso concreto, a un único libro de un título borgiano, es un verso de Borges, siempre imaginé que el paraíso sería alguna forma de biblioteca, dedicado a citas acerca de la lectura a partir de ese libro, siempre, que se titula así, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, citas sobre leer los libros, lo benéfico que de la lectura, con música, en este caso no relacionada con los libros, que llenarán nuestros programas de Buscando Leones en las Nubes durante estas cuatro semanas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el caso concreto del día de hoy, y entre las muchísimas, como digo, aproximaciones posibles a este subgénero, hoy traigo a nuestros oyentes un libro de un escritor, bueno, periodista, escritor, escocés, Daniel Gray, de título muy claro, este libro Te alegrará la vida, y que no es evidentemente una novela, por cierto, no es una obra maestra, no pasará a los anales de la literatura, es un libro de lectura, bueno, entretenida, ahora veremos cuáles son sus alicientes de cara al lector, no es gran cosa, es un ensayito, ni siquiera me atrevo a hablar de ensayo, jugaré con los diminutivos en todo momento, porque, bueno, es una aproximación teórica a las... ventajas, a los benéficos efectos que a juicio del autor tiene la lectura. Y no sé si incluso alguna especie de guía, Alberto, de mejores libros que se pueden leer, no sé si se atreve a eso. No, yo creo, fíjate, estoy intentando recordar ahora, porque yo lo leí también hace unos meses y no lo recuerdo con detalle, si hay incluso alguna mención concreta a algún libro concreto. Creo recordar que no la hay. De lo que se trata, y voy a aclararlo de antemano, quiero primero presentar la edición. ¿Por qué lo recomiendas? Sí, quiero presentar de entrada, si no te importa, la edición. El libro está publicado por la editorial Ariel, es de 2017, la traducción es de Gemma Deza Gil, Y tiene unas pequeñas ilustraciones simpáticas, yo no jugaría aquí con el diminutivo, nada de más entidad, de J. Punto, no sé cuál es su nombre real, Mauricio Restrepo, que van ilustrando cada una de las 50, y ahora aclararé esto, 50 entradas del libro. Porque el libro se llama, tiene un subtítulo que es 50 placeres íntimos de la lectura. Y ese subtítulo es suficientemente explicativo del contenido de la obra. El periodista, el escritor Daniel Gray, recoge de su experiencia personal, pero que es una experiencia que para cualquier lector se convierte automáticamente en una experiencia compartida. Casi cualquiera de esos 50 placeres los hemos disfrutado quienes nos gusta leer, 50 experiencias personales relacionadas con la lectura que le han proporcionado, como digo, deleite, gozo a la hora de leer, y las enumera de una manera, insisto, simpática, muy breve, son capítulos breves, agradables, sin más pretensiones, sin una voluntad de ahondar científicamente, en ese sentido el término ensayo le queda excesivo, es, digamos, una aproximación divulgativa, simpática, como digo, con también, bueno, amables ilustraciones que no van más allá de Mauricio Restrepo, es sobre esos 50 momentos singulares que cualquiera de nosotros reconoce en su vida vinculados al disfrute de la lectura. Uh-huh. O sea que este libro, en principio, quizás también pueda enganchar a la lectura a aquellas personas que normalmente no leen, ¿no? También puede ser una recomendación, sí, que haces. Sin duda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que quien lo va a disfrutar realmente es aquel que se va a reconocer, se va a sentir identificado en esas 50 experiencias singulares, que ya no son tan singulares en tanto que las compartimos muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. El enfoque, como digo, el subtítulo es muy explícito, nos permite saber cuál es la estructura, incluso la estructura, 50 placeres íntimos, y el enfoque, el planteamiento del autor, pero es que hay también ya en las 3-4 primeras páginas otras pruebas muy claras de cuál es el planteamiento, la toma de posición del autor. Fíjate, se abre con una pequeña introducción, a modo de justificación del libro, que dice literalmente lo siguiente: esta obra es una carta de amor a los libros y las librerías, a los amantes de los libros, a las muchas y a la vez universales formas de leer y a todas las delicias que solo los buenos lectores conocen. 50 momentos de felicidad relacionados con la lectura para celebrar el placer que nos une, para perderse y encontrarse. De manera que, más explícito que esto, no puede ser. Nadie puede llamarse a engaño después de haber leído esta pequeña introducción. Uh-huh. Pero es que acto seguido hay una dedicatoria que también es inequívoca. Para la niña que no duerme si no le cuentan un cuento. Por lo tanto, también estamos privilegiando un momento que casi todos hemos vivido, bien de manera activa, leyendo cuentos, bien de manera pasiva, habiéndonos los leído, y que asociamos sin duda, quizá retrospectivamente, pero yo creo que sobre todo en el momento, al disfrute, al placer, al gozo, ¿no? Y todavía hay un prefacio introductorio antes de contar los 50 placeres que se titula "O la búsqueda de solaz en las páginas de un libro". De verdad que, como ves, el campo semántico en el que se mueve Gray es un campo relacionado con placer, disfrute, deleite, felicidad, emociones, todas muy positivas en relación con la lectura. Aunque, desde luego, también si se buscaran enfoques racionales o se buscaran razones por las que leer, también habría muchísimas, ¿no? Aparte de ese, claro, deleite que nos lleva más al plano, pues eso, del placer o del sentimiento. Y fíjate, Elena, o de los sentidos. Claro, que más allá de los sentimientos o las emociones, como veremos ahora, como tú dices, hay argumentos, hay razones. Pero fíjate, y esto es lo curioso, y quiero anticipar algo que va a pasar dentro de 15 días, hay también razones para no leer. El libro que voy a presentar dentro de 15 días, coincidiendo ya con el comienzo, creo que son 15 días o 3 semanas, no recuerdo en este momento, tengo mi planning hecho, pero aún no sé exactamente cómo va a encajar, cuando esté la Feria del Libro en la ciudad, se va a titular, también de manera inequívoca, "Contra la lectura". Se va a titular, no, se titula. El libro que voy a traer es ese, se titula "Contra la lectura". Y es muy interesante también, y ahí abordaremos el acto de leer desde otras perspectivas. Pero centrémonos ahora en la versión, digamos, más optimista, más positiva, más entusiasta, y todos estos términos son evidentemente muy aconsejables para hablar de este libro, uh-huh, de leer, de la lectura, y de este libro te alegrará la vida. Por cierto, hay una posición de principio también esencial, ¿no? Pese a que estamos en un mundo en donde, bueno, las tecnologías, los dispositivos electrónicos, parece que alejarían a la gente de la lectura, o parece que minimizarían la importancia de la lectura, Gray no se frena en absoluto en calificar en las primeras páginas a la lectura como uno de los pilares de la sociedad, de la educación y de la cultura. Enfoque que obviamente yo comparto, ¿no? Yo creo que también lo comparte muchísima gente, ¿no? Pero hablabas de las razones para no leer y a mí me ha venido a la cabeza un título de una obra de García Márquez, Cuando era feliz e indocumentado, ¿no? Quizás esa sería una razón para leer, ¿no? Sí, sí. Si unes la felicidad al hecho de no saber, de no conocer, ¿no? Claro. Ser indocumentado. Claro, ¿quién vive mejor? ¿Quién es más feliz? El ignorante. Claro, no, y sin una sociedad menos civilizada, menos educada, menos culta, por simplificar demasiado en un tópico, bueno, demasiado convencional y por tanto demasiado simplista también, el chico, el niño africano que se pasea por el bosque en su pueblo, en su poblado, jugando, cazando, plegándose a los rituales. Claro, si lo planteamos desde esta perspectiva idílica, un mundo de naturaleza, de comunión espontánea con el fluir de la vida, parece casi claro que el libro es algo impostado y que yo preferiría. Ahora, sí, y me ha venido a la cabeza el ejemplo africano, pero si en vez del niño es la niña y en ese fluir tranquilamente estamos hablando de que dentro de unos días va a sufrir la ablación del clítoris, muy probablemente esta visión mítica del buen salvaje natural, pues podamos refrenarla y decantar la balanza hacia el lado de que quizá la cultura, la formación, la educación, el placer también que lleva incorporado el libro, es claramente ganador de esa comparación, ¿no? Uh-huh. Oye, y vamos a hablar, si te parece, de algunos de esos 50 placeres, porque vamos, a mí se me ocurrirían varios, ¿no? Pero hasta 50, yo no sé si quieres hablar. Sí, sí, sí, quiero hablar de algunos. Bueno, sobre todo por aquellos que son más comunes y que, como digo, más pueden suscitar la identificación del oyente, ¿no? No hay estrictamente, en el caso de Gray, un dibujo del autor, un dibujo de estructura con respecto a los 50 capítulos. Quiero decir, no hay ejes, no hay líneas en torno a las cuales aglutinamos estos placeres. Aparecen todos indiscriminados, capítulo tras capítulo. Sin embargo, yo en la lectura sí que he creído ver, digamos, ciertas líneas de fuerza. A posteriori, yo cogería esos 50 capítulos y los reorganizaría, digamos que por ejes temáticos, ¿no? Uno de esos ejes temáticos es el que tiene que ver directamente con emociones, con sentimientos, con sensaciones que nos alcanzan cuando leemos. Por ejemplo, el comienzo de un nuevo libro. Cuando llegamos a nuestra casa con el libro recién adquirido y tenemos esa mezcla de expectativa, a la vez de impaciencia, de esperanza, de ilusión, a ver qué es lo que nos ocurre. Ese es un momento, a ver qué nos ocurre cuando nos adentremos en ese libro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, otro de los dentro de este eje, digamos, de sensaciones vinculadas con la lectura, otra en la que yo creo que mucha gente puede sentirse reconocida, ¿no? Este sentimiento ambivalente de ganas de avanzar y a la vez de voluntad de frenar y de mitigar el avance del libro, movido simultáneamente por la compulsión de continuar en la trama y a la vez por una especie de regodeo un poco masoquista de decir que no acabe nunca, voy a ir. Entonces, este juego de dejar la lectura porque quiero todavía disfrutarla más, quiero demorar el placer y a la vez el hechizo del libro que nos arrastra y nos obliga, en muchos casos, y esta es una experiencia que hay muchos libros que no puede uno dejar. Claro, que estás a las 5 de la mañana hasta que no llegas y sigues leyendo, ¿no? Y dices, pero es que me tengo que levantar a las 7, pero estás ahí totalmente sí. Implicado, ¿no? Por ejemplo, hay una seccioncita, un capítulito que hace referencia a novelas que hacen llorar y su contrapartida. Hay otro que se titula Morirse de risa leyendo, ¿no? Hay otra vertiente también, dentro de esta vertiente, digamos, de emociones, hay una línea abierta en relación con los libros del autor favorito. En muchas variantes, tanto el libro de un autor que no conocíamos y que nos entusiasma y que automáticamente se convierte en favorito y que nos lleva a leer toda su obra retrospectivamente, uh-huh, como el autor que ya está consolidado dentro de nuestras preferencias y que estamos casi, no digo que como los fieles del nuevo modelo del iPad que a las 5 de la madrugada están en la tienda esperando que salga, pero un poco así, esperando pendientes de la nueva publicación, a ver si publica algo, ¿no? Etcétera, ¿no? Uh-huh. Está también... Hay una especie de eje, sí, de subeje, con varios ejemplos, de sensaciones ambiguas con respecto al libro, y entonces en este sentido, una mezcla de alborozo y melancolía, de alegría y también de decepción, cuando nos adentramos en un libro que no acabamos de entender del todo y por lo tanto nos puede suponer una cierta decepción, una cierta distancia, incluso una cierta tentación de abandonarlo. Luego te voy a preguntar yo uno que he adquirido, bueno, me lo regalaron hace poco, a ver qué te parece bueno, a ti, el que no haya podido continuar con él. Pero claro, primero... pero la idea es decir, bueno, y a la vez, y esto ya depende mucho de la personalidad, mi personalidad es muy perseverante y por lo tanto siempre pienso mal de mí, quiero decir, pienso que si hay un señor que lleva tres años escribiendo un libro y construyéndolo, y le presupongo una cierta competencia, si yo no logro entrar al principio en sus páginas, tiendo a culparme, no culparme, a decir, bueno, vamos a darle más oportunidades, porque si alguien ha estado trabajando, yo pienso en cuando yo hago un trabajo profesional y digo, bueno, me lo tomo muy en serio, le he hecho muchas horas, no lo puedo descartar, tres años de trabajo de un señor, de un novelista, no lo puedo descartar porque las dos primeras páginas, las 10 primeras, las 30 primeras páginas me resulten cansinas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que yo efectivamente esos días esté trabajando, y de hecho, este es otro efecto clarísimo, yo lo tengo muy comprobado en mí mismo, ¿no? Hay libros que en determinados momentos de tu vida, por lo que sea, momentos muy concretos, no grandes, no etapas, ¿no? Momentos particulares. Entonces, insisto, estás cansado o tienes mucho trabajo, no le puedes dar a la lectura la continuidad exigida para esa novela determinada o para ese libro concreto, te pierdes porque lo has abandonado durante un par de días y no has captado la trama y parece que ese libro no te dice nada. Uh-huh. Sin embargo, lo retomas en el momento propicio y ese libro es sustancial, acaba siendo sustancial. Bueno, pues esta ambivalencia entra también dentro de este primer eje de libros, digamos, que hablan de sensaciones y sentimientos que experimentamos al leer. Por ejemplo, no quiero dejar de hablar de libros dentro de esta idea sentimental, el placer teñido también de melancolía que sentimos cuando recuperamos un libro de la infancia, que sabemos que significó mucho para nosotros y que cada vez que lo retomamos, a estos días que se está celebrando el 75 aniversario del Principito, bueno, pues esta cosa de que como adulto, otra vertiente de esta misma idea, el libro que nos entusiasmó... Qué pena si algún día se llega a perder el libro en papel, Alberto, porque esa sensación se perdería también, ¿no? Esa se pierde, definitivamente. Claro. Sí, yo creo que en gran parte sí se pierde si perdemos el libro en papel, ¿no? Pero fíjate también otra cuestión interesante en este sentido. El libro que nos dijo mucho, yo tengo un libro clásico en ese sentido, para mí, yo siempre dije durante mucho tiempo, con una expresión evidentemente llena de pedantería, que Rayuela había cambiado mi vida, ¿no? Rayuela, el libro de Cortázar, yo lo leí a los 17 años. Lo he vuelto a releer varias veces después, y obviamente no es lo mismo. El libro sigue siendo el mismo, pero el que no es el mismo soy yo. El adolescente entusiasta, abierto al mundo, y con los ojos como platos, en el que cualquier referencia al arte, al jazz, al amor, a la literatura, era fundamental, y le cambiaba la vida, y le abría puertas, ahora ya no es ese señor. Es un señor, ya no es ese niño, o ese chico, es un señor resabiado, que, entre comillas, y con sus muchas limitaciones, en el peor de los sentidos voy a decir esta expresión, que no se interprete como pedantería, se la sabe todas, y por lo tanto ha perdido frescura, ha perdido inocencia, y ese libro no me dice lo mismo. Bueno, esta idea de placer a caballo, insisto, un poco ambiguo de lo bueno es ir encontrando libros, digamos, mito, libros cabecera para cada momento de la vida, ¿no? Eso sería estupendo, sí, ¿no? Tener sí. un libro para cada etapa de la vida. Uh-huh. Pero yo creo que en la adolescencia es cuando definitivamente sí que se encuentran esos libros, sí que hay ese impacto, yo creo que luego ya es muy difícil que se produzca. Sí. Tú hablabas de Rayuela, para mí 100 años de soledad, claro. ¿no? Y para muchas otras personas. Claro, porque... Pero luego es difícil, luego ya cuando uno crece, cuando uno cumple años, tener ese libro señero, ese que prácticamente claro. nos cambió la vida. Claro, porque fíjate... Es quizás un poco pedante decirlo, pero sí que nos cambió la vida. Es que la expresión es esa. Sí nos cambió la vida. Y esa es la clave del análisis de esta cuestión. Es que solo te puede cambiar la vida cuando la vida está por hacer. Quiero decir, cuando no está muy cerrada. El propio Cortázar en Rayuela hace una referencia acerca del ser humano y habla del ser humano como una ameba. Una ameba que mueve todos los pseudópodos en todas las direcciones, etcétera. Y él habla de que en un momento determinado, y a eso le llamamos la madurez, esa ameba se esclerotiza. Los pseudópodos ya no son capaces de ver algo atractivísimo que pasa a medio milímetro del brazo, del dedo de la ameba, ¿no? De tal manera que estamos esclerotizados, estamos cerrados. Ya no es tan fácil cambiar. Cuando tienes 16 años eres dúctil, cualquier cosa te desvía. Y entonces, claro, la noción de libro que te marca en el sentido de me cambia la vida es casi incompatible con la noción de madurez, porque por desgracia, o no, la madurez presupone que la vida está de una manera o de otra, en mayor o menor medida, hecha, cerrada, los pseudópodos esclerotizados. En Rayuela, con mucho menos futuro que pasado, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Y mucho, incluso los tejidos, ¿no? Se van... Sí, bueno, yo no hablaba físicamente, pero... Pero también ocurre, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Muchos tejidos se necrotiza, no sé si es la palabra, pero no, me entra esa necrosia, muerte de muchos de los tejidos, ¿no? Está claro, Alberto, bueno, pues te había interrumpido en esto de los 50 placeres, no sé si quieres continuar por ahí. Quiero contar algún otro eje. Este era el eje, digamos, que yo he interpretado de libros que hablan de capítulos que hablan de sensaciones relacionadas con la lectura, fundamentalmente. Hay otra sección, que no es sección, insisto, no está organizado así, sino que yo he creído encontrar un hilo conductor entre otros capítulos, que es los apartados que tienen que ver a las satisfacciones que nos dan los libros en tanto objetos. Ya no el acto de la lectura. Entonces aquí hay muchísimas, varios capítulos relacionados con esto. Pues por ejemplo, el descubrimiento en un libro que hemos comprado en una librería de segunda mano, en un rastro, de dedicatorias manuscritas. Del autor, con todo lo que ello supone. Ese libro el autor lo dedicó con cariño a alguien y ese alguien lo ha vendido. O a lo mejor se ha muerto. Y acaba llegando a mis manos. Entonces, la cantidad de historias que hay detrás de esa dedicatoria manuscrita. Cuando se va a regalar un libro a alguien, porque también me lo estabas contando y a mí me regalaron una persona que yo quiero muchísimo, la persona que más quiero en mi vida, como puede ser mi hijo, de una feria del libro en Madrid, un libro que había publicado en aquellos Álvaro Pombo y fue precisamente con dedicatoria del autor, ¿no? Son libros que son muy especiales, claro. Son más especiales precisamente. Y fíjate que por lo que cuentas es interesante porque le abre una perspectiva interesante también en sí misma del libro, que es que el libro, obviamente, no se agota en los 50 momentos, sino que cada uno es capaz de recrear o de poner de su parte algunos momentos privilegiados que le han supuesto placer con respecto al libro. De manera que efectivamente el elenco es muy completo, porque 50 son muchos placeres, pero seguro que cada uno de nuestros oyentes puede enriquecer el libro, por decirlo así, incorporando sus propias experiencias, como esta que cuentas, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esta sección del libro como objeto, pues aparece otra cosa muy bonita, ¿no? Que quizá muchos hemos experimentado, yo sin duda, ¿no? Que es que retomas de tu biblioteca, muchos años después, 20, 30 años después, bueno, nuestros oyentes más jóvenes no han tenido ocasión todavía de retomar un libro 30 años después. Pero en mi caso, retomas un libro después en tu propia biblioteca y te encuentras un punto de lectura, te encuentras una factura, te encuentras un billete de tren, te encuentras, en el mejor de los casos, una dedicatoria o un papelito o una carta de alguien conocido, lo cual lleva consigo que el libro lo enriqueces porque ya no es la relectura del libro, es que de repente estás trayendo todo tu pasado, toda tu vida, lo estás haciendo presente. Y eso es otro de los placeres que nos encontramos en contacto con los libros. Recuperar el pasado, ¿no? Claro, recuperarte a ti mismo, porque a veces abres un libro antiguo y notas, no es mi caso, porque yo no escribo en los libros, yo soy muy, muy, bueno... Ni los presta Alberto tampoco. No, ni los presto tampoco, ¿no? Soy muy escrupuloso con respecto a estas cuestiones, ¿no? Y yo tomo notas constantemente, pero las tomo en post-it o en hojitas pequeñas, de papel blanco, que incorporo al libro con el marcapáginas y que voy anotando, ¿no? Y a veces te puedes encontrar una de estas notas o aquellos que escriben se encuentran las notas y 20 años después dicen, y que se me permita la expresión coloquial, pero ¿qué demonios vi en esta frase? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué valor tiene? Si esto es insustancial, ¿no? Con lo cual, estamos recreando el libro pero también recreando tu propia vida, ¿no? Hay otro hilo conductor escondido, pero yo, en el que yo veo claramente, a mí me parece que es claramente hay una pauta, acerca de lo que podríamos llamar los lugares del libro. Entonces hay placeres vinculados al lugar. Y claro, el placer, el lugar por excelencia vinculado al placer en la lectura es la cama. Y entonces hay un capítulo sobre la cama. ¿Qué vas a decir la biblioteca? No, bueno, la biblioteca también, hay una sección sobre las bibliotecas, sobre la lectura en librerías de viejo, sobre los libros, claro, leídos en lugares públicos, en un autobús, en el metro, etcétera. Hay un capítulito sobre esto. Pero me interesa el de la cama, porque de la cama, la lectura en la cama, es en cierto modo una no lectura. Porque a poco tiempo, quienes trabajamos, los párpados se nos caen y al día siguiente tenemos que volver a reanudar la lectura desde donde lo habíamos dejado inicialmente, porque no nos acordamos absolutamente de nada, ¿no? Entonces, hay una sección sobre esto de lugares públicos, incluso hay una cosa relativamente de moda en la actualidad. Yo creo que en la cama solamente se pueden leer los libros muy de suspense y los thrillers. Bueno, hay mucha gente que lee. Yo con esos aguanto, ¿eh? Yo con esos aguanto. Por no citar el caso, y esto no sale en el libro, pero bueno, por no citar el caso de Onetti. Onetti vivió, no recuerdo exactamente cuánto, pero yo diría que como mínimo 10 años de su vida, Juan Carlos Onetti, los 10 últimos años de su vida, sin salir de la cama. No ya para leer, sino absolutamente para nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente son casos extremos. No, hay una sección relacionada, o sea, dentro de estos capitulitos relacionados con los lugares, aparece un lugar que también es curioso y que a lo mejor algunos de nos oyentes lo han experimentado, que son la lectura de libros que nos encontramos en hostales, en casas de turismo rural. ¿Sabes? Estos libros que normalmente en este tipo de casas dejan en los lugares de públicos comunes, digamos, del, uh-huh. del hostal, del hotel, o incluso a veces en las mesillas de determinados hoteles. Entonces también hay una sección acerca de ese placer que supone encontrarse un libro conocido o no conocido, pero que te despierta el interés en estos libros. Bueno, estos qué sitios. Bueno sería que en lugares públicos, bueno, aparte de las bibliotecas, ¿no? Pero imagínate que en las calles o en los, sí. en los parques, en las plazas, que hubiera algún sitio donde sí. se pudieran llevar libros y se pudiera, pues la gente pudiera llevar libros y cuando vas allí a la plaza o al parque que pudieras leerlo, ¿no? Yo en, sí, el, no, sí te suena. En el Retiro sí que había algo, pero bueno, sí. yo hice un viaje hace poco y había un libro, había sí. un libro nada claro, más. Claro, es que yo creo que eso conecta, no sé si te suena, con esta experiencia que se llama el book crushing, sí. que es el hecho de que alguien, yo no, no es mi caso, porque yo soy muy apegado a los libros como objetos y los quiero tener, entonces, pero la gente que lee el libro y luego lo deposita en un lugar público, no un lugar público pensado expresamente para ello, sino un lugar azaroso. Se va al Retiro, como cuentas, da un paseo y luego deja el libro encima de un banco para que, bueno, los azares de la vida acaben llevando ese libro a otra persona que sucesivamente lo va a dejar en otro lugar y lo va a leer otro. Hay varios movimientos organizados con páginas de internet uh-huh. Sobre esta práctica. Que también es una práctica que está muy bien. Sí, es muy interesante porque divulga el libro, claro, claro. Elimina este concepto, que yo lo tengo, pero no me parece especialmente positivo, que es el de la posesividad del objeto, una posesividad que tiene un efecto negativo, claro. Va a llegar un momento en el que tienes que dejar tu casa porque, para que habiten los libros, ¿no? Pero hay gente no más despegada y que además tiene esta visión, digamos, más altruista. Bueno, lo he leído, me ha entusiasmado y lo dejo en un lugar público, en el banco de un autobús o en un lugar, una biblioteca, para que se lo lleve cualquiera y lo lea. Sin llegar a ejemplos que tenemos también, que no están en el libro, obviamente, pero que me vienen ahora a la cabeza, los casos conocidos en nuestra literatura de Francisco Umbral y de Vázquez Montalbán. Uh-huh. Vázquez Montalbán, a Caravaggio, al periodista, al investigador, al detective Caravaggio, su protagonista, sí. Los libros que no le gustaban, los tiraba a la piscina. Sí. Umbral hacía otro tanto, quemaba o tiraba a la piscina los libros, y lo decía abiertamente en sus artículos, ¿no? Bueno, no entrando en ese terreno, simplemente, digamos, compartiéndolo, una vía de compartir libros que te han gustado, ¿no? Uh-huh. Hay otro pequeño hilo conductor, otro pequeño eje, en lo que podríamos llamar los, ya no los lugares, sino los momentos del libro. Entonces, momentos en los que leemos, no en espacios concretos, sino determinados momentos singulares que aprovechamos para leer. Hay otra sección muy interesante, otra sección, insisto, no es sección porque no aparece como tal, aparecen desperdigados, que tiene que ver con toda la cuestión de relaciones. Las relaciones que propician o que inducen los libros. Por ejemplo, una típica, en mi caso, clarísima, ¿no? El preocuparte por los libros que está leyendo la gente que te encuentras en la calle. Esto, en términos cotidianos y aplicados a mí, se llama cotilleo. Yo no soy capaz de pasar por un sitio, en una playa. Puedo volver del agua en dirección a mi toalla y si vislumbro que 15 metros más allá hay alguien que está leyendo, voy a dar la vuelta para ver qué está leyendo. Porque me puede, en un torceré la cabeza en posturas inimaginables, en un autobús o en un metro, para ver qué está leyendo el que tengo enfrente o el que tengo al lado. En cualquier caso, lo que resalta Gray en estos momentos es la idea de lo compartido. Cómo un libro puede funcionar como elemento de vínculo, aunque sea un vínculo que nunca va a darse, porque yo creo que no recuerdo nunca en mi vida, quizá alguna vez sí, en donde me hubiera atrevido a preguntarle qué estás leyendo a la persona que, bueno, porque es un poco indiscreto, es un poco intromisión, ¿no? Pero dentro de esto hay, por ejemplo, muchas cosas relacionadas con la pareja, capítulos relacionados con la pareja, por ejemplo, tanto el momento de unión, dos personas que viven separados y deciden irse a vivir juntos y desembalan sus cajas y ponen los libros en común, encontrando, y eso es un momento gozoso, duplicidades. Resulta que el libro que aporto yo también lo aporta ella, también lo tiene ella, ¿no? Entonces, esa idea de comunión de espíritus a partir de la excusa del libro. Y lo contrario, que no es tan bonito, a las separaciones que obligan a decir, este libro es mío, este es tuyo, con harto dolor de corazón muchas veces. Recuerdo alguna escena de alguna película de Woody Allen en donde, creo que era, no recuerdo exactamente, creo que era Annie Hall, en donde se ponen a vivir juntos él y el protagonista y el personaje de Diane Keaton, y cuando se separan los libros, ahí era muy fácil, dice Woody Allen con el ingenio habitual. Bueno, todos los que tengan el título muerte, los que tengan el título la palabra muerte, son míos, ¿no? ¿no? Bueno, esto cuenta situaciones de este estilo relacionadas con las parejas, las relaciones, los sentimientos, que las conexiones humanas, personales, que propician en ocasiones los libros, ¿no? Alberto, estamos muy, muy mal de tiempo. Sí. Yo creo que la pregunta esa que te iba a hacer sobre el libro ese que yo no, sí, he podido pasar de página todavía, no te la puedo hacer la pregunta esta semana, te la haré, vale, otra semana, porque ya sí me la preparo, además. Vamos muy mal de tiempo. No, te lo voy a decir sin que prepares nada. Ajá. Seguro que conoces a la autora, seguro, seguro. Bueno, ¿qué canción? No sé si has elegido una canción para, sí, hoy, seguro que sí. Sí, sí, claro. Hay muchas canciones que hablan de libros, de todo tipo, además, que hablan de leer, que hablan de bibliotecas, canciones inspiradas o que mencionan, hay un montón, infinidad de canciones que mencionan personajes de novelas, frases, etcétera. Yo he escogido otra, he escogido una canción italiana, Las historias que no conoces, de Samuele Bersani y Francesco Guccini, que fue el apoyo musical de una campaña institucional que se hizo en Italia hace unos años en favor de la lectura. La campaña se llamaba Io leggo perché, yo leo porque, y era una campaña en donde personajes conocidos de la vida pública italiana, cultural, pero no solo cultural, en pequeños vídeos de muy breve duración, contaban las razones por las que ellos leían, ¿no? La música de fondo de esta campaña era esta canción, Las historias que no conoces, de Francesco Guccini y Samuele Bersani, que escucharemos dentro de un momentito. Seguro que entre esas personas no estaba Berlusconi. Yo creo, ¿eh? No vi la campaña. Vamos a terminar con la lectura de un fragmento, Alberto. Sí, el fragmento es un capitulito, espero que me dé tiempo a leerlo entero, un capitulito muy bonito, que se titula Entusiasmarse al hablar de un libro a alguien. Un placer, por cierto, que a quienes de verdad nos gusta la lectura nos proporciona un deleite en el que nos reconocemos también. A mí me entusiasma, y de hecho, todos los libros, un libro, en cierto modo, es una justificación pública de este placer. La verdad es que los libros nunca acaban del todo. Permanecen contigo tanto los buenos como los malos, y pueden irrumpir entre tus pensamientos sin aviso previo. Años más tarde, las leves ascuas de una frase atraviesan tu conciencia, o inesperada y fugazmente te viene a la cabeza un lugar que solo has visitado en palabras impresas. El nombre de un personaje merodea por tu cerebro como el de un compañero de clase de la escuela primaria. Los libros arraigan. Un libro te altera, de una forma menor y a veces efímera, pero cuando lo hayas acabado, ya nunca volverás a ser la misma persona que eras cuando leíste la primera página. Esta sensación se da en su forma más cruda e intensa durante los días inmediatamente posteriores a haber devorado un libro que te ha encantado. Acecha tus pensamientos y te hace suspirar y desear volver atrás en el tiempo y no haber concluido aún su lectura. Se ha infiltrado en tu conciencia y sus ritmos aún te acompañan. Necesitas una válvula de escape, y hablarle de él con entusiasmo a alguien te ayuda a aliviar el desasosiego posterior a la lectura que bulle en tu interior. Se trata de una terapia a toro pasado, de una oportunidad de jalear a voz en cuello palabras que hasta ese momento habían supuesto solo un júbilo privado. Conviene escoger con suma precisión al destinatario de tu desahogo. Es preferible un amigo que creas que puede entender tu fervor y su causa que el anciano que alce cola delante de ti en el supermercado. Al menos debes fingir que tu entusiasmo es en su beneficio, que eres un misionero venido a difundir el Evangelio, armado con un ejemplar de ese magnífico libro en las manos. Existen bastantes posibilidades de que, si optas por hacer un alegato comedido, derive en un balbuceo sin sentido. Pero a fin de cuentas, de lo que se trata ahora es de realizar una defensa apasionada, completamente sesgada, no de una evaluación crítica. Un es absolutamente impresionante suena más cierto que un centenar de reseñas tibias en la prensa escrita. Puedes describir mal el argumento, cambiar la época, hacer proclamas extravagantes, pero es tal tu fanatismo que cuando finalmente coges aire para respirar, encuentras al oyente dispuesto a adoptar el libro que le ofreces. Tu chispa ha prendido y ahora el peso de las expectativas descansa sobre sus hombros. Más vale que le guste o vuestra amistad quedará tocada. Con todo, la necesidad de compartir, de convertir a un nuevo creyente, se ha satisfecho. La cadena puede continuar, tu ejemplar pasar de mano en mano, con las esquinas cada vez más dobladas y desgastadas. Por fin puedes reflexionar acerca de la historia que mora en tu interior, al tiempo que constatas, reconfortado, que tu pasión por la lectura no se ha marchitado con el paso del tiempo. Thank you. ha dimenticato, non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. E dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo, e l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolati in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Pagine unte con le briciole addosso, cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo scorso. Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirale ipnotica, matita in alto, e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo. Sarai mai stato a rischio di bruciarti, o su una mensola di impolverarti, e riscoperto da qualcuno che non ti aspettavi. Lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma. Finito di stampare nel mese di agosto di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola. Viaggiato tutta una notte, attraversando un temporale forte, ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole. Ho illuminato fino alla mattina, da una candela o da una pila. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio limitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci sono mai di seconda mano,